Se te olvidó cuando anduviste bacán. Le daba y color hasta pa' caminar. Se te olvidó lo que yo te supe dar. Porque a visita no te veo llegar. Zapatilla de la mejor pinta para mi amor. Vida de reina te supe dar, ¿cómo pudiste olvidar? Me resultaste una cualquiera, te importaba mi billetera. Malagradecida, mujer desleal, como yo te tuve nadie te tendrá. Y para la ingrata de mi guaya, ahí le canto en la cumbia borracha. ¡Oh no, Danielito! ¡Dale, hermano! ¡Que pase de tu amigo! ¡Rapi! Guayita, todavía te espero. Algún día voy a salir y en la cara te voy a decir. Se te olvidó cuando anduviste bacán. Le daba el color hasta pa' caminar. Se te olvidó lo que yo te supe dar. Porque a visita llegar. Zapatilla de la mejor pinta para mi amor. Vida de reina te supe dar, ¿cómo pudiste olvidar? Me resultaste una cualquiera, te importaba mi billetera. Malagradecida, mujer desleal, como yo te tuve nadie te tendrá.